Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Buenas tardes a los amigos oyentes en la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia. Estamos volviendo. El año anterior, el 2025, tuvimos una discontinuidad en el programa por distintos motivos. Esta vez esperamos que no suceda lo mismo. Esto es Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Vamos a tener un integrante nuevo y todavía uno que está ausente porque está en reunión de trabajo. Juan está en reunión de trabajo y nuestro nuevo integrante, César. Ahora va a presentar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zunga y es un placer estar a tu lado aprendiendo. Sí, y estamos para aprender. Un placer tenerte a mi lado. Totalmente, de igual manera. Yo te cuento, nosotros empezamos el 11 con el primer y nos lanzamos así a la pileta sin siquiera saber si tenía agua o no tenía agua. Viste, no teníamos ni la más mínima experiencia en radio. Y lógicamente, todo es, como vos bien decís, todo es un aprendizaje y seguimos aprendiendo, porque la realidad es esa. Yo empecé el programa solitario, después hemos ido, con el transcurso de los años, hemos ido sumando compañeros que de una u otra manera, viste, ahora están en otras actividades. Con Juan hicimos desde hace 3 años que venimos haciendo el programa, viste, con cierto altibajo. El año pasado lo hicimos con nuestro recordado amigo Gonzalo Bayón, que ahora ya no está entre nosotros. Y hemos ido variando otros compañeros. Jesús Rojas, quien nos está escuchando desde Mallorca. Él está trabajando allá hace 3 meses que se fue a España a buscar una mejor suerte, digamos. Estuvo viviendo muchos años acá en la Plata. Se recibió de periodista acá en la Universidad de La Plata. Después volvió a Perú. No ha tenido, digamos, mucha suerte en conseguir un trabajo como correspondería a un profesional, ¿no? O sea, un trabajo bien pago. La situación, yo soy arquitecto y en constante comunicación, buscando la forma de cómo conseguir trabajo, ¿viste? Sí, para... Está jodido para todo, digamos, ¿no? Para los oyentes que no saben, César es arquitecto y ahora se dedica a la gastronomía. Imagínense, ¿no? Y es un cambio de... Nada que ver, es otro cambio distinto, pero uno lo que hace para sobrevivir, ¿no? Es buscarle la solución como todo compañero. Ahora está aprendiendo, digamos, inclusive hasta cómo tiene que estar en la cercanía de un micrófono. Sí, ¿no? Hay que aprender. Así que bueno, viste, hemos ido variando de compañeros, pero siempre con las mismas ganas de estar, digamos, al aire y con los oyentes. Este básicamente es un programa que tiene cierto contenido político, contenido cultural, libros, cine, series, ¿no? Uh-huh. Y después, variado. Si ahora Empezamos, por ejemplo, con una temática que es en estos momentos bastante bastante mediática, digamos, situación político-económica a nivel nacional con el gobierno de Javier Milei, por ejemplo. Situación un poco más local, a nivel provincial, el gobierno de Axel Kicillof. A nivel todavía más local, que sería el municipal, con la gestión de Julio César Alac. Después un análisis, digamos, cómo está la situación a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, tenemos mediáticamente, vos lo sabés, toda la situación, digamos, de la guerra en Medio Oriente, ¿no? La guerra en Medio Oriente que aparentemente está, digamos, a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán. Por lo menos eso es lo que anuncia Donald Trump en estos momentos. Y después, bueno, otras temáticas sueltas y bastante variada, digamos. Escuchaba noticias sobre la mañana una actividad que es mega misa electrónica con el padre Guillerme, un portugués que es una especie de dishockey, ¿no? Lógicamente, una manera de acercar a cierto sector de la juventud, ¿no? A la Iglesia Católica, ¿no? Porque convengamos que en los últimos tiempos la Católica está teniendo la competencia de las iglesias protestantes, de las iglesias evangélicas, y ha ido perdiendo muchos fieles, ¿no? Sí. Yo digo, es prácticamente música electrónica, una especie de rave, ¿no? Y la pregunta es si en ese tipo de rave habrá, digamos, las sustancias que circulan en alguna rave. Vos sabés que en las raves de música electrónica, ¿por qué se consume mucha agua mineral, por ejemplo? ¿No? Porque hay algunas pastillitas de colores que son las que incentivan, digamos, aparte de las multitudes que van a esas actividades musicales, ¿no? Habrá pastillitas, no hablamos de las pastillitas azules, ¿no? No, estamos hablando de pastillitas, como por ejemplo pastillitas rosas, ¿viste? Pastillitas que son alucinógenas, digamos, ¿no? Y químicos. Sí, con componentes químicos. Uh-huh. Bueno, la pregunta es si por ahí circularan alguna de esas cositas o algún porrito, ¿no? Algún porrito. Y bueno, eso es más natural ya. Porque sí. Aparte pueden llegar a ser muy católicos los que van a esa misa, pero un católico puede fumarse un porro tranquilamente, ¿no? Otra de las sueltas, el que yo anoté es el presidente sin cartera, que yo le digo ministro de Turismo ad honorem de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está internado, ¿no? Si vos recordás, González Urrutia reclama ser el presidente legal de Venezuela después de las frustradas elecciones que oficialmente ganó Nicolás Maduro, hoy secuestrado y a disposición de los tribunales en Nueva York, ¿no? González Urrutia es bastante veterano, debe andar por los 70 años tranquilamente, y aparentemente ha sufrido una descompensación y estaría internado. Más que presidente, parece ministro, yo le digo ministro de Turismo ad honorem, porque, viste, no se sabe en qué lugar está viviendo, ponete. Estaba en claro. España, estaba como un ministro de turismo itinerante. Y siempre son mayores de 60, 70 años, ¿te das cuenta? Gente grande, nunca le dan la oportunidad a los jóvenes para hacer esos cambios radicales. Siempre tienen que ser grandes, ¿viste? Ya vamos a hablar de Perú. Yo no hablo solamente de Perú, hablo en general. Ya vamos a hablar de las elecciones de Perú, que tienen ese tipo de características, ¿no? Casi todos son mayores de 60 años, sí. la mayor parte de los que se han presentado como candidatos. Creo que El único que por ahí es sub 60 es Roberto Sánchez, ¿no? Que está disputando el segundo lugar con Rafael López Aliaga. No sé cuántos años tiene Sánchez, pero me parece que tiene menos de 60 años. Una cosa más farandulera, 40 años se cumplen de la aparición de un disco emblemático en los años 80, apareció el año 86, el disco Locura, uno de los discos emblemáticos del grupo Virus, un grupo platense de rock. Yo le digo que fueron los conchetos más lindos de los años 80. Si recordamos, hubo otro disco emblemático del grupo Virus que salió el año 87, que fue Superficie de Placer. Fue el disco siguiente. El disco Superficie de Placer era conocido popularmente como el disco del culo, porque tenía en su portada el dibujo, ¿viste?, de un culo. Y era, digamos, la icónica portada ya anunciaba un contenido que era toda una declaración de principios por parte, digamos, del referente del grupo, que era Federico Mouras, ¿no? Estaba mirando antes de venir para acá, para la radio, un operativo en el 11, y ahí tiene que ver un poco con uno de los ejes del gobierno de Javier Milei, que trata de copiar las malas costumbres del gobierno de Donald Trump sobre la inmigración, ¿no? Había un operativo, Policía Federal Argentina y Migraciones, pidiendo documentos en el 11. Vos sabés que el 11 es una zona comercial en donde hay muchos comerciantes inmigrantes bolivianos, sí, peruanos, ¿no? El tema es que, digo, si un operativo está bien, en el sentido de que el gobierno, bueno, es, digamos, dueño de hacer este tipo de operativos, ¿no? Tiene una política en ese sentido. Ahora, es legal que a vos, es legal que te pidan documentos, ¿no? Por ahí está la policía haciendo un operativo y te piden tu documento. Ahora, vos sos extranjero, tu DNI argentino en orden. Dice que tenés una erradicación permanente. O sea, estás legal, ¿no? En todo caso, si no tenés la documentación, está bien que te retengan y después te notifiquen de que o tenés que regularizar tu documentación o tenés que volver a tu país. Sí, igual, más allá de eso, a ver, extranjero que viene por acá es para trabajar, hacer algo que no quiere hacer, el propio de acá no lo quiere hacer, y nosotros hacemos el trabajo que ellos no quieren hacer. Un ejemplo, ¿no? Ser albañil en 10 años te daña la columna, ¿verdad? Y lo tiene que hacer alguien, y viene el extranjero y, bueno, aprovecha la situación de haber trabajo y después crece, ¿no? Evolucionamos constantemente, agradeciendo, ¿no?, a este hermoso país que siempre abrió las puertas a todo inmigrante, porque este país está lleno de inmigrantes, ¿verdad? Sí, totalmente. Claro, siempre estuvo lleno de inmigrantes. Ha sido una política de brazos abiertos, inclusive está dentro de la Constitución, Nacional, sí, de la Ley de Leyes de Argentina, digamos. Y es una pena que nos vengan a veces hasta culpar el problema de la crisis, que venimos a quitar trabajo. Eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque hacemos lo que ellos no quieren hacer. Un decir, anda a fijarte en la parte de Mar del Plata, donde cultivan la papa y la sacan de madrugada. Son todos extranjeros. ¿Entendés? No es que venimos a robar trabajo, venimos a hacer lo que ellos no quieren hacer. Hola. Y constantemente nos brindamos ciertos beneficios, porque vos sabes, trabajando cualquiera crece, dice, ¿no? Diría el Chavo del Ocho, cualquiera. O la recolección de frutas en el sur, en la Patagonia, ¿no? En todos lados, en la construcción, en la verdulería. Yo lo que veo mal, aparte de lo que vos decís, es ¿qué necesidad, digo, de la policía o de la policía de migraciones de revisarte los bolsos y las mochilas que vos llevás, eso sí es estigmatizante, porque ¿qué están mostrando mediáticamente? Te revisan las bolsas y las mochilas por el hecho de ser extranjero, con la intención de mostrar, pero pueden tener drogas en los bolsos, en las mochilas, ¿no? Eso es estigmatizante, claro, digamos. Eso más que nada es una intimidación. Por ejemplo, en mi caso, que me enseñaron a que si me vienen a querer rebuscar, por ejemplo, mi auto, le digo, ¿sabes qué? Mejor llévenme a la comisaría, investiguenme ahí adentro. ¿Por qué? Porque atenta contra mi persona, porque viene cualquier persona, claro, que me ve, va a pensar que estoy en cualquier paso, malos pasos, y te perjudica tu futuro. Porque te están viendo como si fueras un delincuente. Por eso puede ser hasta una denuncia. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te están perjudicando. Te están estigmatizando, y aparte es ilegal, digamos, ¿no? ¿Es legal que te pidan documentación? Sí, es legal que te pidan tu documento de identificación. Ahora, si vos presentás tu documento de identificación con todo, te revisen los bolsos y las mochilas, para mí eso es totalmente ilegal. Depende de la situación. Si está sospechoso, puede ser, pero no hay en el lugar. Venga, acompáñeme, que lo lleven a un lugar y que le saquen y lo investiguen. Sencillo. No delante del público, que tenga que hacer todo un show, un espectáculo, en el cual la gente que pase te mire mal, simplemente porque te están investigando, nada más. Pero es que la intencionalidad es esa. La intencionalidad es mostrarle al resto, digamos, que el extranjero puede ser un delincuente. Esa es la intencionalidad. Siempre nos ha pasado. Esa es la intencionalidad. Sí. Es que también por culpa de ponerle de cada 100 hay dos, y por culpa de esos dos generalizan y dicen ya. Uno dice no, el extranjero, el peruano es así. Por culpa de dos, porque lamentablemente no todos son así. Es como si dijéramos, viste, el racismo también. Claro, porque hay dos racistas, ya todos son racistas. No, tampoco es así. Claro. No hay que estigmatizar ni tampoco exagerar, ¿no? Generalizar. Generalizar es un problema, siempre ha sido un problema y siempre lo será, ¿viste? Por culpa de unos pocos. Volvió otro de los temas mediáticos circulantes, volvió a reiniciarse el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Ahí escuchaba, digamos, el abogado de la psiquiatra, que es una de las encausadas, ¿no? No sé cuál es la carátula, pero me parece que es homicidio doloso. Eduardo, ¿vos viste la foto de cómo estaba Maradona? Sí, totalmente. Justamente estaba muy, muy justamente inflado. A eso. Eso es negligencia médica. De por sí, ya, ¿no? Perdón que me meta, pero para mí, ¿no? Mi opinión. Tenemos la misma sensación, digamos, que fue mala praxis médica. El abogado fue la psiquiatra que atendía a Diego Armando Maradona. Diego Maradona era una persona que tomaba decisiones incorrectas. Oh, chocolate por la noticia. Lógicamente, si está en tratamiento con un profesional psiquiátrico que toma abogado de la psiquiatra es, si yo soy un profesional competente que estoy tratando de que la persona a la que yo atienda no cometa decisiones incorrectas, no tome decisiones incorrectas, que como profesional esa es mi función, si yo veo que estoy fracasando o que tengo un paciente difícil y no puedo, renuncio. No me quedo ahí. Y en eso yo creo que atendía a Maradona. Si es un paciente difícil y sé que yo no puedo manejarlo, no tengo la capacidad profesional para manejarlo, no puedo hacerlo, renuncio. Yo me pregunto, ¿no? Como cualquier televidente, ¿dónde estaban? Si hubiera evitado, si hubieran ido a verlo un mes antes, si hubieran dado el, ¿no? En qué estado se encontraba y hubieran hecho todo lo posible para evitarlo. Bueno, son pero cosas, se nota son como cosas, que estaba abandonado, nadie lo ha visto. Son cosas que se van a dilucidar, digamos, esas cosas se van a dilucidar por el juicio. Yo creo que en cierta manera sí, el círculo cercano en esos momentos lo trató de aislar. Habría que ver, digamos, por qué, ¿no? Creo que esas cosas van a tener se van a dilucidar uh-huh. a través del juicio, y esperemos sí que no quede algo que nos dábamos cuenta que en la impunidad, ¿no? Que Maradona lo que decía hacía ruido. Todo lo que decía Maradona era ruido hasta internacional. Bueno, era muy mediático. Y no les convenía, me parece, que siga expresándose, ¿viste? A veces uno cree que es conspiranoico, pero hay cosas que no concuerdan y siempre molestó a la gente de arriba, Maradona. Nunca se olvida de dónde vino, ¿viste? Desde el pueblo. ¿Vos sos futbolero? Poco y nada. Bueno, sí. El domingo hay clásico. Se juega el superclásico del fútbol argentino, River versus Boca, ¿no? Estaba mirando una conferencia de prensa inédita, nunca la vi. Había un jugador por equipo, estaba uno de River, estaba otro de Boca, Montiel por River y Paredes por Boca, los dos han sido campeones mundiales. De repente apareció el controvertido y ahora cuestionado y mediáticamente presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Tapia, ¿no? Después el presidente de River, Di Carlo, y el presidente de Boca, Riquelme. No había visto una conferencia de prensa de ese tipo antes de un clásico. A mí me sonó como tanto apoyo a Tapia en estos momentos, que está, digamos, siendo atacado mediáticamente por aparentemente supuestamente causa de corrupción, ¿no? Y si seguimos por lo judicial, Ariel Lijo, un juez que hace un tiempo suena como uno de los candidatos a cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, abrió una causa por las vacunas de la pandemia. Yo digo, Ariel Lijo seguramente haciendo méritos para ser considerado como uno de los candidatos a cubrir una de las vacantes de la Corte Suprema. Bueno, esperando que venga Juan, que está en una reunión de trabajo, vamos a escuchar un poquito de música. Bueno. Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón, Don Bosco y La Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Seguimos en Prohibido Cumbia. Los oyentes saben, un culto a la ambigüedad. Como esas series que nunca terminan, volvemos al aire platense con las mismas ganas de charlar, debatir, divertirnos con los oyentes, picar un poco lo rutinario, patear otro poco lo políticamente correcto, pelar la cáscara de lo que otros tratan de ocultar. Sin vanidades, no somos dueños de ninguna verdad. Al contrario, mostramos lo que se vende por verdad, pero sin digerirla. No tragamos sapos. Somos un culto a la ambigüedad. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a bordo de este bondi. Escuchábamos el clásico tango de Dichepolín, Cambalache. Y el mundo fue y será una porquería y sigue siéndolo, ¿no? Mediáticamente hay tanta amplitud de temas que, ya sean nacionales, internacionales, locales, que se complica la inquietud de meter las narices en todo, más teniendo en cuenta que la mayoría no tiene ni por asomo olor a fragancias francesas, a no decir que todo tiene un poco más de olor a mierda, ¿no? Pero haremos una parada, pasada por lo que consideremos importante, y esto de importante, por ahí hasta lo ponemos entre comillas. A ver, por ejemplo, pasando por el antro nacional, economía, el relato del gobierno, vía Luis Caputo, ministro de Economía, ¿no? Ya que vemos los que pateamos las calles de la ciudad y alrededores, las que padecen en carne propia. En estos dos meses creceremos todo lo que no hicimos en dos décadas, dice el ministro, ¿no? Y lo dice sin ponerse colorado, ¿no? Después de reconocer que la inflación de marzo superó el 3,4%, ¿no? Charlábamos fuera de micrófono, vos te dedicas a tener un comercio gastronómico y así me decías, digamos, todo lo que ha bajado con respecto a otros tiempos, ¿no? Me decías un 30%, que y es una cantidad impresionante. La digamos. Prioridad me parece ahora de la gente ya no es comprarse el autito, cambiar el auto, arreglar la casa. La prioridad de ahora con este gobierno es sobrevivir. Eso es lo que yo veo, ¿viste? Yo recorro, yo no veo la televisión. Con mi autito voy, recorro los locales comerciales, ¿viste? Veo todo, ¿viste? Tengo la posibilidad de ser crítico y observar mejor con mis ojos y no estar representado por la televisión. desconfío mucho, no sé por qué. ¿Será que cuando estábamos mal estábamos bien en realidad y ahora que supuestamente estamos bien estamos muy mal? Desde ahí mi percepción cambió hacia la realidad de los medios de comunicación, ¿no? El cuarto poder, le decía, ¿no? Para mí ya es el octavo. Vos decís, bueno, la prensa siempre ha tenido, digamos, sobre todo la prensa concentrada, siempre tiene intereses mediáticos, ¿no? Hay muchos periodistas, digamos, que están abiertamente a favor del gobierno, quizás con mucho mayor descaro que otras épocas, ¿no? Hubo épocas similares a esta, vos hace 11 años que estás acá, ¿no? Voy a cumplir 20 años. Ah, 20 años. Sí, 2006. Claro, vos no viviste una época muy parecida a esta que fue el gobierno de el Menemato, digamos, los 10 sí. años de gobierno de Carlos Menem, no. Desde el año 89 hasta el casi finales de los 90 que perdió el gobierno con el gobierno de la Alianza y después vino la crisis del 2001. En ese tiempo había también prensa bastante favorable, digamos, al periodo liberal de Carlos Menem, que era un gobierno peronista. Pero ahora hay un poco más de descaro, un poco más de cinismo, digamos, en los medios. Por lo menos eso es lo que parece. Mucha hipocresía, viste, que iban a combatir la casta y Adorni en 2 años de gobierno se compró 3 casas. No, es una locura. ¿Qué trabajo sería ese para conseguir? ¿Se puede? ¿Hay vacantes para ese trabajo? cualquiera quisiera estar en el lugar, vos decís. Y mira, si es un dinero honrado, bienvenido sea, pero si es, a ver, la gente que hace mal las cosas termina mal. Es como el karma, los cristianos lo dicen justicia divina, ¿viste? Los que no creen en Dios lo dicen el karma, pero pasa constantemente. Y trato yo, en mi caso, de hacer el bien, porque si ya hice un par de maldades, me fue mal, así que por ahí no es el camino. habla entonces la voz de la experiencia. Claro. ¿Qué sensación tenés con respecto al jefe de gabinete, digamos, y todo lo que está apareciendo mediáticamente? Porque ahí también convengamos, digamos, que hay una cuestión que llama la atención, ¿no? Los medios concentrados que estaban y están a favor del gobierno son los que más motorizan, digamos, esta investigación sobre, no solamente sobre el patrimonio, sino sobre los viajes, sí, sino las propiedades que tiene el actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que ha hecho Adorni no lo ha hecho ningún otro gobierno anterior, que es juntar a todos los periodistas. Por ningunear a un par de periodistas, todos los periodistas se han juntado y están que le dan pero duro a Adorni. No hay que ningunear a nadie. Toda profesión es magnífica, es hermosa. Si uno ningunea la profesión de otro... ¿Vos decís que es corporativo el ataque del periodismo a Adorni? Es que se metió con los periodistas. Dijo, ustedes son unos simples periodistas. Dijo, ¿cómo vas a decir eso? Si esa gente, todo ese grupito siempre andaba dispersado en distintas opiniones, pero se juntaron cuando ninguneó al periodista en sí. ¿Te das cuenta? Y fue la única vez que el periodismo se juntó para investigar a Adorni. Porque después cada uno te va para su lado, ¿viste? Pero... Ahí hay una cuestión, ponete, el presidente, Javier Milei, ningunea peor a los periodistas. Está bien, ahora, bueno, en esta campaña, por lo que ha hecho el ministro Adorni, sí, también sí. Hay un tiro por elevación al gobierno nacional, ¿no? Pero hay algo mal entre nosotros, que estamos mal acostumbrados ya a que lo que diga Milei sea algo natural, pero siempre... comienza a barrer hasta ni el Papa se salvó, imagínate. Y ya como que lo vemos algo normal, ¿viste? Y está mal, por un lado, no naturalizar lo que dice el presidente de la República Argentina. Tendría que ser coherente con lo que dice. Pero como siempre habla tantas barrabasadas, ya ni le damos, como que ya lo naturalizamos. Y está mal, ¿eh? Yo me hago cargo que está mal, pero... ¿cuándo dijo algo coherente? ¿Cuándo dice algo sin gritar? ¿No? Siempre, siempre gritándolo, dice el chabón, no está tan bien, me parece, pero bueno, quién soy yo. Ahí habría que hacer una investigación, ¿no? Un estudio con la gente especializada, como te digo, cada... O tomar las declaraciones del abogado de la psiquiatra que atendía a Maradona. Podríamos decir, dos por uno. Javier Milei es una persona que toma decisiones equivocadas. Y nos perjudica a todos, lo peor de todo. Pero bueno, hay que esperar, que falta poco para que se vaya, y ojalá Dios quiera, ¿no? ¿Vos decís? No, es un... Tenemos distintas sensaciones. Y mira, te lo digo personalmente, no me siento tan contento, porque las ventas veo que disminuyen, la situación, como digo, soy arquitecto y veo que las obras también se han paralizado. Al no haber obra pública es un problema muy grande para nosotros, porque arrastra al sector privado. O sea, va a haber más gente disponible al sector privado. Y a nosotros nos perjudica en ese aspecto, ¿no? Después hay varios temas que, por ejemplo, el que se encarga de fabricar ropa, por decir, ¿no? También se ve perjudicado, pero yo hablo de mi tema en particular, no puedo hablar de otros temas, que muchos sectores de la industria se han visto paralizados, ¿no? Por las decisiones del presidente Javier Milei. Sí, la importación, por ejemplo, en lo textil, ¿no? Que sí. Es la importación básicamente de China. Las llantas, también las cubiertas. Y bueno, y muchas cosas más. Y ahora quieren, dice, privatizar APSA, ¿viste? No sé cómo va el tema. Estaría bueno investigar el viernes que viene lo de APSA, ¿no? Sí, para... sí, es la misma política, la misma política del liberal, e inclusive más radicalizada, digamos, que tuvo el gobierno peronista de Carlos Saúl Menem, ¿no? Y convengamos que también son otros contextos, no solamente políticos, sino también son otros contextos económicos. Vos decías, el 2027 felizmente se termina. Yo no estaría tan seguro de eso. Sí. Porque en la autodenominada oposición, digamos, no veo por ahí liderazgos. Lo que veo es fragmentación, ¿no? No aparece, digamos, un contendiente político como para revertir el escenario que hay a nivel nacional, porque convengamos que, a pesar de todos los desaguisados que está haciendo Milei, sobre todo en la parte política, o sea, solamente atendiendo la macroeconomía y descuidando la microeconomía, que es la que, no solamente es el combate a la inflación, ¿no? Uh-huh. Lo que hay que tener en cuenta son los salarios miserables, que no permiten que la gente consuma o solamente pueda llegar a consumir los alimentos básicos y no tenga, ¿cuánta gente se quedó sin vacacionar este año? Fue impresionante. Uh-huh. Solamente la gente que tiene cierto poder adquisitivo fue la que se fue de vacaciones, y generalmente eligió más destinos internacionales que destinos nacionales, ¿no? Si cree, el mismo Manuel Adorni, jefe de gabinete, está investigado por haberse ido, por ejemplo, a Punta del Este o a Aruba con la familia, ¿no? Cuando yo creo que éticamente, moralmente, los funcionarios tendrían que ser los primeros en pasar sus vacaciones en el país del cual son funcionarios, ¿no? Me parece que este tipo de funcionarios no están muy nacionalizado, no como que no representa mucho el país. Por ejemplo, sale el ministro de Economía Caputo a decir que él la ropa la compra en el exterior porque es más barato. ¿Te imaginas? Es un político que representa a la Argentina. Es como si te está metiendo un autogol, o sea, así, de capricho nomás. Bueno, pero Caputo no quiere decir que él compra la ropa en el exterior, porque las marcas de ropa que él compra aquí en la Argentina no están, por ejemplo, ¿no? Y aparte, de una cierta forma, dice que son más baratas también. Y puede ser que sean más baratas. Si ahora con lo que uno paga de luz, por ejemplo, el textil, ¿por qué está desapareciendo? Lo que paga de luz es 10 veces más. Por ejemplo, si yo pagaba, diciendo, 80.000 pesos de luz, ahora pago 500.000. Y menos, mira, en un año. ¿Cómo es posible? Y el servicio a veces se corta en verano, sigue siendo pésimo. Igual me aumentaron un 12%, no, un 300%, ponele, es una barbaridad. Y estamos acostumbrados, ¿viste? Somos como el sapo, dice, cuando lo meten en el agua hirviendo, salta. Pero cuando lo meten en el agua y lo prenden bajito, bajito, se termina sancochando porque no sienten los golpes. No fue un golpe así de plum, de golpe. Se va acostumbrando. Se va acostumbrando hasta que ya fuiste, ya no puedes salir de la olla. Pasa lo mismo con las uvas en el transporte, ¿no? Estamos peor que animales, imagínate. ¿No? Es increíble. Es impresionante. Sí. La uva en el transporte es una cosa. ¿Y hasta qué punto vamos a llegar? No sabemos. Hasta carne burro estamos comiendo, dicen. Andás a ver si vas a comer una empanada así de burro o no. No sé, no he probado. Y ni cuenta te vas a dar igual. Creo que he probado la carne de caballo, la he probado. La carne de caballo la he probado, pero hay países, por ejemplo, que... España, por ejemplo. España, son, digamos, animales justamente para faena y para venderlas en la carnicería, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo de burro para mí es nuevo, digamos. Hubo épocas, malas épocas, que aparecieron, digamos, lugares en donde supuestamente se comía gato. No, creo que en Rosario fue uno, pero esto digamos es para mí es inédito, digamos. Sí. Sin embargo, a pesar de todas las denuncias y a pesar de que supuestamente Manuel Adorni ha cometido ilícitos, ya de hecho no ha declarado propiedades, ¿no? Y ha conseguido, según él, ¿no?, jubiladas que le presten, por ejemplo, $100,000, ¿no? Ese tipo de jubilada, ese tipo de excusa, ¿en dónde lo podés encontrar? Digamos, una jubilada que te preste $100,000 cuando una jubilación mínima son 370,000 pesos. O que, ¿no?, fueron los rusos, por ejemplo. Pero no rusos. Son cosas, viste, que parecen de ciencia ficción. Tal cual. No saben cómo defenderse, ¿no? Ahora, y sin embargo, es inamovible, ¿no? Lo políticamente, digamos, lo siguen bancando, a pesar que yo considero, de todas las causas que tiene. Considero que el daño político está hecho, porque Adorni era un gran candidato para La Libertad Avanza como jefe de gobierno de la ciudad, por ejemplo, y ahora yo no creo que ni la gente bien pensante ni la mal pensante sea capaz de votarlo, o de si llegara a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. No, entonces eso para el gobierno es una gran pérdida política, por más que en estos momentos, digamos, lo sigan sosteniendo. Hoy hubo una mesa política en donde él era el principal, digamos, estaba en el centro de la foto con toda la mesa política del gobierno, ¿no? Estaba Martín Menem, estaba Santiago Caputo, estaba Karina Milei. Toda la mesa política y la foto, el personaje central era Adorni, digamos, una manera de... La imagen, era, según dicen, ¿no? Según dicen, la hermana la del presidente. La hermana del presidente que lo acompañó a hacer un recorrido por Vaca y se lo mostraron en toda la foto, ¿no? Sí. Después los rumores. ¿No? Hay rumores que dicen que se estaría midiendo ante la posibilidad, digamos, de la imposibilidad, yo creo, de que Adorni sea candidato al gobierno de la ciudad. Estarían midiendo a Karina Milei para una posible candidatura el 2027. Yo no creo que la midan para una candidatura nacional. Yo creo que más bien pueden estar midiendo para jefa de gobierno de la ciudad, ¿no? Y es un movimiento que va a ser ahora la derecha, y vamos, nada como vivirlo, ¿viste? Esperemos poderlo conversar y debatir cuando elijan sus posiciones. que viene el año, es el año que viene, si no me equivoco, ¿no? Es este año. El 2027, las elecciones. Sí, pero vos sabés que aparentemente, y no solamente aparentemente, sino todo parece indicar que hay sectores, tanto provinciales como municipales y nacionales, que ya están pensando en las elecciones del 2027, a pesar de todo lo que falta, y que vos sabés lo pendulante que es Argentina en ese aspecto. Yo más creo que va a ser fundamental lo externo. Las elecciones de noviembre en Estados Unidos, yo creo que van a ser determinantes para el futuro del actual gobierno argentino. Sí. Eso lo vamos a tocar en el siguiente segmento, donde entremos a charlar, digamos, sobre el cambalache, sobre todo en Medio Oriente. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La hora de la siesta es ley y el presidente en la plaza como recuerdo de lo que fue. Sonoridades de... Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. Seguimos en Prohibido Cumbia y estamos en Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. La danza de los mirlos, le decimos nosotros, la danza de los pajaritos. Le pusieron acá con una gran versión de Pablito Lescano. Amo esta tierra ajena por lo que me da, por lo que no me da. Porque mi tierra es única, no es la mejor, es única. Y los ajenos la respetan sin querer, siendo ellos de otra manera, bellos de otra manera. En sus bellezas me conmuevo, nada tengo belleza. Esto es hermoso. Dándome su belleza, me dan también la ajenidad de la belleza. Injusticia, sufrimiento se interponen casi siempre. Salud, belleza. Somos pedazos del viaje universal. Diferentes, contrarios. Las mismas olas nos arrastran. Iremos a parar a cualquier playa. Vamos a hacer un fueguito contra el frío y el hambre. Vamos a arder bajo la misma noche. A vernos. Ver, Helman en Interrupciones 2. Vamos a charlar un poquito sobre los auspiciantes que vamos a tener a partir de este año en el programa. Uno es Sabroso, ¿no? Si usted quiere comer bien, bueno, y barato, ¿no? Con un menú de 10.000 pesos. Así es, el menú consta de sopa, segundo que es variado, y bueno, su jugo, ¿sí? De lunes a sábado, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, barato, 10, abundante. 10.000 pesos es una ganga. Sí, y a buen precio. ¿No? Después contamos con lo que es pollos a la brasa y mariscos. Estamos ubicados a metro de Plaza Italia, sobre la diagonal 74, Diagonal 74, entre 7 y 8, número 1274, subiendo las escaleras, ¿sí? Planta, vendría a ser una especie... Así es, sobre planta baja. Y se come muy bien. Todavía, las veces que hemos ido, creo que Juan ha disfrutado un poco más. Creo que probó el pollo a la brasa. Sí, todo. Años, tenemos como 8 años ya, y bueno. Las veces que he ido, solamente por ejemplo, un pescadito con poroto, una zarcita de cebolla morada, con su ajicito, el clásico ajicito molido, sí. No tan picante, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la especialidad? El pollo a la brasa y los mariscos, te recomiendo. Un día voy a traer acá al estudio para que prueben los chicos y bueno, me den su crítica, ¿sí? Y bueno, también vamos a hacer premios y sorpresas para la audiencia. Para los oyentes. ¿El pollo a la brasa lo hace bien a la peruana? Bien, todo al carbón como tiene que ser. Muy bien. Vamos a ir a probarlo totalmente. Estamos invitados, chicos. No sé si nos traigo para acá para probar con todo el estudio, mejor me parece. Sí, total. Así picamos algo y bueno, compartimos. Hay que compartir. y de paso alguna lo regamos con algunas birritas. El otro auspiciante va a ser un estudio profesional, un profesional peruano, abogado penalista, Eduardo Montané López. Después vamos a ir armando, digamos, los dos spots. Vamos a ir armando para pasarlo todos los días. Y todavía no hemos preguntado a nuestro... Desde ya lo vamos anunciando de libros que va, en lugar de ser semanales, van a ser mensuales, pero vos sabés que en este los libros, precios prohibitivos, sobre todo para los bolsillos laburantes. Te doy un ejemplo. Me interesó mucho un libro de un periodista de derecha, porque es un periodista de La Nación, Carlos Pagni, que se llama El Nudo. Un libro muy interesante. Me lo habían prestado. Me lo prestaron, lo leí de prestado. Me interesó y lo quise ir a comprar. Y después, cuando me dijeron el precio, bueno, dije, paso, 55 mil pesos, ¿no? Una cosa bárbara. Uh-huh. Pero vale la pena la lectura del libro. Es una lectura muy política, más allá, digamos, de que uno sabe, digamos, la vertiente política. Un libro que tiene mucha información, digamos, respecto, viste, centrales del AMBA. Llámese La Matanza, ¿no? En donde básicamente se centra el libro. Yo creo que a partir de ese libro el Gobierno de la Libertad avanza en su afán, digamos, de disputar la provincia de Buenos Aires en el año 2027. Ha hecho, está planteando un estudio en el que está proponiendo, digamos, haciendo propuestas de dividir algunos sectores del conurbano bonaerense, básicamente La Matanza, José C. Paz, Lomas de Zamora. Es un poco para sacarle bastiones de importancia al peronismo, ¿no? O tratar de disputarle de otra manera bastiones de importancia al peronismo, sobre todo La Matanza, donde hay un padrón electoral, digamos, de millones de votantes. Sí, mueve mucho. ¿No? Yo creo que ha sido que a partir de ahí Sebastián Pareja, que es el operador en la provincia de La Libertad Avanza, están haciendo un estudio de cómo fraccionar sectores de la provincia de Buenos Aires. Ya anunciamos los auspiciantes que vamos a tener, los posibles auspiciantes que vamos a tener. Ya anunciamos, digamos, que vamos a tener sorteo de libros. Y vamos a cerrar este bloque con otro poema de Juan Gelman en Interrupciones 2. Y que tiene que ver con el tema que vamos a tocar a continuación. Europa fue la cuna del capitalismo, y al niño ese, en la cuna, lo alimentaron con oro y plata del Perú, de México, de Bolivia. Millones de americanos tuvieron que morir para engordar al niño, que creció vigoroso, desarrolló lenguas, artes, ciencias, modos de amar y de vivir, más dimensiones del humano. Dijo que la cultura no tiene por Roma, por París, bellísimas. En vía del Corso, Bulmich, vuelo de pronto, a taíno devorado por perros andaluces, a orejas de ona mutilado, a azteca deshaciéndose el lago de Tenochtitlán, a inquita roto en Potosí, a querandí, araucano, congo, carabalí, esclavizados, masacrados. No olés a viejo, Europa, olés a doble humanidad, la que asesina,

Decíamos Europa en el poema de Hellman. Y ahí, digamos, empezó el conflicto con Ucrania, que ahora está un poco opacado por lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Básicamente, Medio Oriente, el factor Donald Trump, ¿no? Las negociaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán en Islamabad no habían llegado a feliz término. Aparentemente hubo, digamos, un reinicio en las conversaciones, y si no habían llegado a feliz término era porque Israel seguía, digamos, bombardeando Líbano con el pretexto de Hezbollah. Y aparentemente la apuesta de Donald Trump fue cerrar el estrecho de Hormuz, lógicamente con el beneplácito de Israel. Pero ante las consecuencias de eso, se han reiniciado las conversaciones y aparentemente estaba a punto de liberarse el estrecho de Hormuz. Convengamos que el petróleo había subido de precios que se mantuvieron durante $78, de acuerdo al tipo de venta del petróleo, ¿no? Estaba en 70, 71 y llegó a superar los $100 el barril. Justamente lo sentimos en la... En el bolsillo. básicamente en el bolsillo, cuando íbamos a cargar la nafta. Y vos tenés vehículo, vos sabés que la nafta super no rinde absolutamente nada y uno tiene que pagar unos pesos más y cargar con premium porque dura bastante más que la super. La super es impresionante, pero te la... Viene muy sucia, sí. Aparte del plomo que ensucia el motor, digamos, el auto se la come enseguida. En cambio, la Infinia, y estoy diciendo una marca que es básicamente la de YPF, tiene un poco más de duración. El precio del litro de nafta a 22.15 la mantuvo desde la semana pasada y fue, digamos, una buena decisión porque cuando empezó la guerra aumentaba de precio todos los días. Para hacer un comparativo, la Shell está casi 25 el litro. Este tipo de crisis nos hace buscar distintas alternativas, me parece, como por ejemplo los autos eléctricos. Sonaba muy de futurista, pero creo que ya está llegando a Argentina. Ya ahí en Brasil hay muchos autos frecuentes que se ven. Y bueno, me parece que a veces las crisis hacen resaltar oportunidades nuevas, como por ejemplo lo que es los motores limpios, sin tanta combustión. Por un lado afecta y por el otro lado nos hace reaccionar para poder buscar una solución, porque no podemos estar dependiendo del crudo y el que controla el precio es Estados Unidos e Inglaterra. Eso supuestamente, digamos, será un futuro... No muy lejano, efectivamente, porque... Porque ya estamos viendo acá en Argentina. Convengamos que los hidrocarburos, digamos, va a tener un tiempo en donde se van a agotar. Y las alternativas son los autos eléctricos. Ahora, eso también tiene sus bemoles. Por ahora es solamente el precio, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, son precios que no están al alcance del bolsillo de los laburantes, un auto eléctrico. Lo otro es el tema eterno. Y después será, digamos, la insuficiencia por ahí de lo energético cuando el mercado se sature de autos eléctricos, ¿no? Porque vos imaginate, si en estos escenarios hay cortes de luz, que hay pocos autos eléctricos circulando, imagínate cuando todos los autos sea eléctrico, ¿no? Claro, es una distopía que no quiero por ahora imaginármela. Lo bueno que tenemos acá, hay que saber aprovechar, me parece, los recursos que tenemos. Los ingenieros hicieron un proyecto con el transporte, ¿viste? Y estaban llevando a todo el personal que podían en el bosque. Era una prueba piloto. Que la sede muy iban en muy buen camino, se paralizaron, pero ese tipo de proyectos era hecho con cerebro hecho acá en la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos la fábrica acá de profesionales, ¿viste? Y lamentablemente tienen que irse a otros países porque no le da la oportunidad a este gobierno, porque mediante qué medio hacían estos experimentos, estos inventos, mediante el CONICEF. Y ahora se ve todo muy abandonado, están desguazando, me parece, todo lo que es el polo industrial, el polo científico. A mí me da mucha pena porque tiene talento la Argentina y estamos siendo muy menospreciados, que hasta un médico le vienen a decir, si tu sueldo no te gusta, consigue otro empleo. Viene a decir, no, una diputada de La Libertad Avanza, la que cree que el planeta es plano, la terraplanista, ¿cómo se llama? Lilia Lemoine. Ahí está, esa es un personaje, la verdad yo la veo y me divierte por un lado, pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos gobierna. Es democracia, hay que esperar de que terminen de gobernar, no sé qué decir. Lilia Lemoine, coeficiente intelectual, menos dos. Menos dos. Pero bueno, es lo que se votó, y hay que esperar, y esto se llama, gracias, se llama esto. Dejar que termine de gobernar y retomar con toda la gana posible, porque no van a dejar un país medio devastado, lamentablemente, científico, en lo económico, pero bueno, hay que marcar. No, el rema se ahoga, dice una se... El problema básicamente es, si el gobierno llega a irse, ¿no? Los que vienen generalmente hasta ahora, históricamente, lo que ha sucedido, es que... tienen soluciones temporales, no tienen soluciones permanentes, ¿no? Eso, hasta ahora la historia no dice eso. Y la historia nos sigue diciendo de que por ahí la alternativa es, o sigue siendo básicamente, el espacio peronista, ¿no? Esperemos que surjan alternativas nuevas, ¿no? Uh-huh. No solamente con ideas nuevas, o no importa si es con ideas viejas, pero con soluciones que beneficien a la sociedad, que sean permanentes y no sean inorales. Sí. Yo creo que, a pesar de que, vos sabés, ¿no? El escenario global es hegemónicamente capitalista. Yo no creo que con un sistema como el capitalismo, digamos, lleguemos a alcanzar otro mundo mejor que el que estamos habitando. O sea, en el sentido, ¿no? En el sentido de, por ahí, la igualdad, en el sentido... Exacto, el capitalismo no es nada de igualdad, es todo por su propia cuenta, la justicia social, vende el lado de su lado, ¿entendés? Y por ahí no va la cosa. Ahí tiene que haber un control del Estado hacia esos empresarios, le digo yo, que tienen muchos años y décadas y siguen escalando y escalando, y son los que toman las decisiones, me parece, en este país. No solamente en este país, sí, yo creo, imagínate, es obsceno que un 1%, digamos, de los más ricos del mundo haya acumulado la riqueza. De más del 80%, me parece, ¿no? De toda la riqueza del mundo. Esas cifras son esas. Son abismales, sí. Encima, digamos, los bloques capitalistas dominantes, ahora, en estos tiempos, son los bloques financieros, o sea, los bloques que no invierten en nada productivo. Nada, solamente especulan con el préstamo. Especulan y se sientan ahí a esperar que la timba de las bolsas de comercio u otro tipo de timbas y bicicleta les dé ganancias, y las mismas ganancias, que cada vez suelen ser más usurarias, ¿no? Volviendo al tema del cambalache del negocio, que es la guerra, ¿no? La Unión Europea incluyendo al Reino Unido, que es el principal socio de Estados Unidos en la OTAN, no se han prestado a las presiones de Donald Trump para intervenir en la guerra contra Irán. La Unión Europea y el Reino Unido son demasiado dependientes energéticamente, y eso ha sido uno de los motivos por el que no han querido intervenir, digamos, en la guerra con Irán, por el tema de la suba del crudo. Son tan energéticamente dependientes que no han querido meterse en un conflicto que involucra básicamente el encarecimiento, ¿no?, del petróleo. Veremos a futuro, digamos, qué es lo que depara, pero yo no soy muy optimista respecto, digamos, a este tipo de conflictos, porque convengamos que estamos en tiempos geopolíticos donde la mayoría de potencias lo que está discutiendo, digamos, es un nuevo reparto del mundo hegemónico, ¿no? Sí, Estados Unidos tiene un pensamiento, China sí, tiene otro. Estados Unidos, porque no se quiere meter en Europa. Esta guerra no es mía, dicen. Es que Europa yo creo que tiene la posibilidad, no solamente económica, sino la potencialmente, de no ser servidumbre de Estados Unidos. Pero bueno. Han reaccionado, ¿no? Ya era hora que por fin pongan riendas en el asunto y digan, pará. No fue extraña la reacción de Pedro Sánchez, Partido Socialista de España. Y también está la Italia, ¿no? Y ahí fue lo raro. Fue raro contra la plica de Trump en Irán y en Israel. Pero yo creo que ahí básicamente fue por la presión, digamos, de la población italiana, porque yo no he visto en ningún país, he visto las manifestaciones tan multitudinarias contra la masacre que ha ocurrido en Italia. Han sido multitudinarias, ¿no? Y yo creo que básicamente eso es lo que ha permitido que Meloni tenga ese tipo de reacción contra la política de Trump. Y aparte, Europa conoce el imperio iraní. Hace más de dos siglos han querido invadirlos y nunca han podido, así que... Grecia, ¿no? Así que está medio complicado, ¿viste?, la invasión. Si nunca han podido, imagínate ahora. Estados Unidos, Donald Trump dice que es fácil y hasta ahora parece mentiroso. Mañana lo invado, dice. No, le doy 2 días más. 15 días más. Y así está que corre la ola, ¿viste? La gente está perdiendo credibilidad haciendo eso, ese tipo de... Voy a mandar tropas terrestres, dice. Bueno, todavía no lo hizo, y si lo hace probablemente salgan entre gallos y medianoche como salieron de Afganistán, ¿no? Porque no es como decir vos, Irán ha sido un imperio, ¿no? Ha sido el gran imperio persa. Y no es nada fácil. Y lo otro es el falso fundamento del uranio enriquecido. Nada hace indicar que Irán tenga posibilidades a corto plazo de fabricar un armamento nuclear, ¿no? Pero es el pretexto, el mismo pretexto que usaron contra Saddam Hussein, claro, el tema de las armas químicas en el 2000, ¿no? Invadieron y no encontraron nada, igual. Ya que están, le sacaron todo el petróleo y siguen hasta ahora. Y así está Irak, imagínate. Pues estamos como estamos. Vamos a escuchar música. Que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos

221-495-3232. Encontrará un profesional de máxima responsabilidad. Vamos a charlar un poquito sobre lo local, lo municipal. Gobierno municipal, Julio César Alac, que volvió al ruedo después de dos periodos en donde estuvo el intendente de Cambiemos o del PRO, Julio César Garro, otro Julio, ¿no? Deja mucho que desear, digamos, la gestión de Julio César Alac, básicamente en los barrios periféricos. Se nota la desidia de la gestión municipal periféricos. El centro por ahí, muy lindo, en el sentido de, yo no sé cuánto dinero han gastado, digamos, en la remodelación de tres de las plazas emblemáticas de la ciudad de La Plata, ¿no? La Plaza San Martín, la Plaza Italia y la Plaza Rocha. Seguramente han gastado una cantidad importante, por más que digan que los gastos de la remodelación de la Plaza Italia fueron compartidos con la Embajada de Italia. Uno en un principio, y estoy diciendo una opinión personal, ¿no? Decía, ¿por qué tanto dinero en la puesta en valor que le habían llamado a estas tres plazas? Por ahí en un primer momento, digamos, bastante remiso en cuanto a aceptar un gasto tan importante de dinero habiendo, digamos, otras prioridades. Tal cual. En la ciudad de La Plata, ¿no? Ahora un poquito como que he moderado mi opinión, porque básicamente con la miseadura que hay en el escenario social, veo a los chicos de la universidad juntarse básicamente en la Plaza San Martín, ¿no? Y en vista de que por ahí no tienen el dinero suficiente, capaz que para irse a un boliche a tomarse un café o comerse una media luna, veo que se sientan, toman mate. Es el punto de encuentro. Es un punto de encuentro, hacen su vaquita, compran sus galletas, su encuentro, y en ese sentido, un poco como que he moderado mi opinión acerca de la supuesta puesta en valor, que en realidad yo lo veía antes y no me saco de la cabeza la idea esa, que fue para erradicar, digámoslo, lo que significaba a simple vista de la mayoría de la población, digamos, la pobreza y la miseadura, ¿no? Porque las plazas estaban llenas de manteros, ¿no? Que de esa manera, digamos, llevaban unos pesos a la casa vendiendo por ahí, viste, la mayoría de productos usados, ¿no? Una especie de feria americana gigante que se había instalado en la Plaza San Martín y en la Plaza, básicamente en la Plaza Italia, en la Plaza Rocha, empezó, sobre todo en los últimos tiempos, a crecer, digamos, los manteros. Eso fue después del gobierno de Macri, después del 2017, me parece, comenzaron a verse ese tipo de comercio, ¿no? Que es precario. Bueno, a toda esa gente la reubicaron en 19 y diagonal, va en 19 y 19 y 70 están ahí ubicados. En los Barrio Meridiano Quinto. Claro, Barrio Meridiano Quinto. Hicieron, ahí pusieron está muy lejos del centro, pero bueno. Gazebos. Claro, pero no es lo mismo, porque no vos imaginate, había mucha gente que venía de cercanos. De la estación de tren que te conecta con muchas ciudades. Florencio Varela, Berazategui, venían y hacían sus ventas en la plaza. Bueno, como no hicieron esfuerzo, el gobierno, inclusive el gobierno de Garro, había reprimido, ¿no? En algunas ocasiones reprimido y secuestrado la mercadería, básicamente de los senegaleses, que eran los que tenían la venta callejera sobre Diagonal 80 y en un sector de calle 12. El gobierno de Julio César Alac logró hacer acuerdos con la comunidad senegalesa, inclusive pagando locales en la galería, en alguna galería de en donde tenían muchos locales libres, como en la de 745-46, o en la galería que está acá en 51, que hay una especie de pasaje que da de 50 a 51, no sé cómo se llama ese pasaje, pero ahí había reubicado, ¿no?, a, básicamente a los senegaleses que aceptaron este tipo de acuerdo, que eran la mayoría. Les dio tarjetas individuales de 150 mil pesos y después se hacía cargo, digamos, de pagar el canon del alquiler de los locales y se sigue haciendo cargo. Ahora, después de eso, los que lograron reubicarse, se reubicaron en la zona que vos decís, en donde por ahí en la inauguración, en los días de inauguración, yo no me acuerdo en qué mes inauguraron, pero fue un viernes, ese viernes, sábado y domingo, hubo mucha gente. Pero después, el escenario económico, vos imagínate, si no venden los comercios de acá del centro, mucho menos van a vender los comercios de los alrededores. Se ha ido despoblando, ¿no? Y no sé si a estas alturas, digamos, es negocio para los que tienen ahí sus puestos, es de alguna manera lucrativo. A pesar de que, bueno, como es el pensamiento actual, es peor que nada, ¿no? Tener algo es peor que nada. En ese sentido, digamos, el gobierno de Alag un poco que se ha desentendido de eso. Y lo otro es que está en la misma tónica de salarios miserables que el gobierno nacional, está en la misma tónica de recortes que el gobierno nacional. Un empleado municipal está ganando 300 mil pesos, ¿no? Con unos cuantos años de antigüedad. No hay escalafón en el municipio. Y cuando digo se está parando en el mismo sentido de recortes que el gobierno nacional, es porque está reduciendo el número de... el valor de los salarios. Sí, igual, ¿no?, esa gente que gana 300 no sobrevive, tendrá dos, tres trabajos, te digo, porque... Es que es difícil por el tipo de sujeto que labura, por ejemplo, en una cooperativa municipal, que es realmente un sujeto laburante que no tiene mucha capacitación, acceda, digamos, a otro tipo de trabajo o a tener un trabajo suplementario. Generalmente son beneficiarios de algún plan social, ¿no? Entonces con eso complementan, digamos, el bajo salario que cobran a nivel municipal. Lo que yo voy es al abandono de los barrios periféricos, ¿no? Hay todas las delegaciones, y cuando digo todas, no exceptúo a ninguna, ¿no? Sea delegaciones grandes, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Los Hornos, Villa Elvira, cada vez, digamos, se nota más la ausencia del gobierno municipal. Sí, tal cual. Calles intransitables. En estos días, cuando no ha habido lluvias muy intensas, pero las calles que no están asfaltadas, que son una buena cantidad de calles, son intransitables. Y en las calles que son transitables, que teóricamente tienen asfalto, el pozo más grande y no sé, viste, te podés quedar sin una cubierta directamente si no conoces la zona y no haces, viste, los malabares y las sinuosidades que tenés que hacer cuando conducís un vehículo. Entonces, en ese sentido, uno se pone a pensar, si ya están pensando en el 2027, en las elecciones provinciales del 2027, y siguen con esa desidia y con ese abandono, ¿no? ¿Qué expectativas pueden llegar a tener, de mantener la provincia con gobierno peronista. A mí me parece que esto es un clásico, ya que 6-7 meses antes de que arranquen las elecciones, comienzan con los carteles obra nueva, ¿entendés? Y según si gana o pierda, se termina. Te digo, en cualquier partido, no te traen en un partido puntual, ¿eh? No, son, sí, sí, pero... Es un clásico ya... Pero ahí básicamente hay otro, hay cuestión, ¿no? Que tiene que ver, digamos, un poco más con lo específicamente político. Porque si vos decís, a ver, tanto los voceros del gobierno municipal dicen, bueno, el gobierno nacional no me da los fondos que me tiene que dar anualmente. Me debe tanta cantidad de dinero. Ahora, ¿qué medidas implementás para que el gobierno nacional te pague lo que te debe, ¿no? Y hasta ahora, digamos, la medida, aparte no hay de lo testimonial, no hay medida. ¿Por qué? Porque tiene de apoyo, digamos, eso les juegue en contra, ¿no? Entonces, eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si vos no tenés los recursos que te debe el gobierno nacional y vos tenés menos recaudación, como le pasa a la provincia, como le pasa al municipio, vos tenés que mantenerte con tus propios fondos, pero tus propios fondos provienen, digamos, de una recaudación que cada vez es menor. Son limitados, claro. Porque hay moroso, digo, hable que vos tenés menos recaudación. Menos ahora, recursos como para hacer estos mantenimientos. ¿Qué haces con esa menor recaudación y optás por hacer lo mismo que hace el gobierno nacional? Recortás, ¿no? Y en ese recorte, ¿quiénes son los más perjudicados? Y los más perjudicados generalmente son los sectores más débiles de la población. Más vulnerables, claro. ¿Y cuáles son los sectores más vulnerables de la población? La periferia. La periferia y aparte, los trabajadores, porque con un salario como el que tenés, digamos, es difícil sostenerse. Vos decías, en mi negocio me ha bajado el 30. El año pasado. Con respecto al año, imagínate, con respecto al año pasado. Yo suelo ir a comprar a un hipermercado, ¿no? Que en otras épocas, ponete, tenías que esperar más o menos para llegar a una caja una hora y media. Me acuerdo ¿no? Muy bien, 2012, 2015 más o menos. La interminable hora y media recién llegabas a la caja después que ya habías hecho tus compras. El consumo estaba en el mejor momento en esa época. Ahora, en este escenario, una, que ni siquiera llegas a la mitad del changuito. Y aparte... Y la otra es que en 5 minutos estás en una caja y hiciste tus compras y saliste. No, es impresionante. Un miércoles que hay cuenta DNI, no habían ni 40 personas. Uno por cada caja, porque son 30 cajas prácticamente, viste, en ese hipermercado. No, una cosa que ni siquiera vi en la época de la crisis del 2001. Nada, absolutamente nada que ver. Claro, este modelo económico se sostiene, digamos... Hambreando al necesitado, me parece, por ahí va. Sí, y básicamente manteniendo la macroeconomía saludable, la bicicleta financiera, y tiene que sostener un consumo de nivel bajo, ¿no? Para justificar, digamos, el tema de lo salarial. Después, en los sucesivos programas, vamos a ir, digamos, charlando, y no solamente actualmente, sino también históricamente, cuáles son básicamente las causas de lo que viene pasando ahora. Porque vos imaginate, reforma laboral, ¿no? Reforma laboral que ahora está suspendida porque hay dos jueces que observaron 80 artículos de la reforma y todavía no se puede implementar. El gobierno está presentando un recurso extraordinario para que tengan una sentencia en ese sentido y se aplique la reforma laboral. Ahora, la reforma laboral tiene que ver con no solamente con el gobierno como actor, ¿no? También con las centrales sindicales, como coautores de esa reforma laboral. Después vamos a ir recomendando para los imberbes, digo, o para los que tienen poca información al respecto, sobre todo de cuál es la claudicación, ¿no? Yo por ahora voy a sabiendo cómo ha ido evolucionando, digamos, el colaboracionismo de los sectores sindicales, de cómo de un sindicalismo que luchaba se pasó a un sindicalismo empresario. Recomendamos un libro clásico, un ícono del periodismo argentino, ¿Quién mató a Rosendo?, como para que vayamos sabiendo qué fue en otras épocas el bandolerismo y cómo se llegó a este sindicalismo empresario que defiende los intereses de los trabajadores. Estamos llegando al final del programa. Eduardo, un placer. Ha sido Eduardo, la verdad, estar a tu lado. Y bueno, ha sido un debido agradable, pero seguramente en el próximo programa lo vamos a tener acá sentado. Qué bueno, se hizo extrañar acá el compañero Juancito Kesken. Bueno, para la próxima lo tendremos acá nosotros. Estaba organizando el stand de la imprenta de la próxima y cercana feria. Pero nos despedimos hasta el próximo viernes. Recordemos, vamos a estar todos los viernes en el horario de 16 a 18. Pablo Ucero en los aparatitos, los dedos mágicos. Nos vemos el próximo viernes, César. Hasta luego. Buen fin de semana. We'll be right back. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.